Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, dando inicio a nuestra tercera temporada. ¡Vamos, India! Lujazo de compañera que hace posible que este programa llegue a ustedes y que la magia de la radio nos permita reencontrarnos en este espacio que tanto queremos, que nos es tan grato y, como dice nuestra Cintia, que tan felices nos hace. Gracias también especialmente a la DAG, Dagna Faiduti, por las fotos que también y las gráficas que nos acompañan en este nuevo ciclo y que nos van a estar acompañando. Es nuestro primer programa del año 2024, un año cargadito, podemos decir, ¿no? Un año que va a quedar ahí, en el registro de la memoria de todos y todas nosotras. Vamos en vivo los días martes de 20 a 21. Los jueves salimos en una repetición de este programa y el fin de semana lo vamos a tener subido, como siempre, a la web de la radio. Hoy con un invitado muy especial, que no puede con su genio y que ya me acomodó el micrófono y ya se fijó si los controles estaban bien, pero que además se vino con un quesito riquísimo entre las manos. Yo creo que es una conversación que les anticipo que va a ser interesante, cálida, porque eres un tipo cálido, sencillo, un apasionado de lo que hace. Y pensaba cuando veníamos para la radio hablando con la India, un imprescindible de esta Radio Kermés. Él me hace caras porque todo esto no le gusta y yo les voy a ir dando las coordenadas que nos van llevando hacia él. Para mí es un tipo que vive como juega, un pibe de barrio. Como les dije, un hombre de esta radio. Es operador y cronista de exteriores, bautizado hace mucho como Las Manos Mágicas. Vino a conversar con nosotras Mauro Monteiro. ¿Qué tal, Mauro? Lili? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias por la invitación. Hola, India, ¿cómo andás? Y raro estar a esta hora en el estudio, bajando 3-4 cambios de lo que habitualmente hacemos todos los días acá en Radio Kermés, pero también en un desafío, a ver qué pasa. Recién hablabas de una charla. Y la verdad que no es habitual tener una charla de una hora con una profesional, porque no venimos solamente a un programa de radio, sino que a una especie de psicoanálisis, lo pongo ahí, más o menos, porque hasta estuve pensando desde el momento que decidiste la invitación, que la verdad que me sorprendió por lo que ya te he contado, y de última lo podemos hablar tranquilamente, y después empezar a repasar cosas que quizá en esta charla van a ir más o menos saliendo. Esa es la idea, que vayan saliendo. Bueno, yo te dije que te iba a esperar con un vinito. Este año estamos con la compañía de Aruncó. Salud. India. Aruncó, que es un vino pampeano por donde se lo mire. Así lo define Juan Pablo Morisoli, que es quien está llevando adelante este proyecto de vino es en La Pampa, un vino que se cultiva a la orilla del río Colorado, un vino que se procesa en bodegas pampeanas, así que bueno, nada, hoy vamos con Arumco. ¿Son los mismos que se sumergen? Claro, son los de la cava subacuática. Qué tal bonito. Vez, si Juan Pablo puede, Morisole nos va a acompañar sobre el final del programa a que los dos, vos y yo, charlemos un ratito. Qué lindo, qué lindo. Así que, salud. Gracias. Y salud también para Juan Pablo. Más o menos seguí ese tema a través de mi otro trabajo, que es la televisión pública, y estuvieron mostrando cómo fue todo ese proceso y la verdad que fue súper interesante. Y la verdad que nunca se había hecho, me parece, acá en La Pampa y sobre todo en aguas pampeanas, así que está. Sí, eso es lo, bueno. Digo, como lo novedoso y es bastante novedoso en el país. Pero bueno, ahora yo este brindis quería que fuera alrededor de la comunicación comunitaria. Quería que brindáramos con vos por la comunicación comunitaria y porque cuando te invité, yo sé que también parte de la sorpresa es porque nosotros hablamos alrededor de cuestiones del arte, de personas vinculadas y tu pregunta iba hacia eso. Claramente la comunicación comunitaria es mucho, no es una expresión artística, es un proyecto político comunicacional y me parecía que estaba súper interesante conversar con vos de esto en este año 2024, porque también digo, una radio por fuera de los circuitos comerciales nos posibilita tener programas como este para conversar con nuestros y nuestras artistas. Uh-huh. ¿Qué es para vos, Mauro, la comunicación comunitaria? Para mí, y yo en esto involucro también el colectivo, uh-huh. porque quizá una expresión personal puede quedar muy chica para un colectivo. Me parece que con todas nuestras asambleas y nuestras reuniones y también nuestras discusiones, arribamos a esa idea de comunicar para la comunidad. Y sobre todo pensando en que esto no es un negocio. Nosotros acá no estamos para llenarnos de plata. Uh-huh. Tenemos intenciones de comunicar para la comunidad, pero también con nuestra mirada, con nuestra visión, con nuestras críticas, con nuestros aportes también. Uh-huh. Y la verdad que eso es algo distinto, y distinto a lo que se estaba haciendo o se hace habitualmente. Pero también, como estuve todo un poco repasando lo que más o menos hice en este tiempo en radio, está bueno lo que nos está pasando porque a cada una de las personas que somos parte de Radio Kermés tuvimos la experiencia de pasar por otros medios de comunicación uh-huh. que se hacía todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y eso está buenísimo tenerlo como experiencia para darnos cuenta que es tan importante esto que estamos haciendo, uh-huh. esto que estamos construyendo. Quizá en otros trabajos, en otras radios privadas que me tocó estar particularmente y básicamente en el control, trabajando como operador, no como comunicador, tenía una mirada de ese medio, de esa emisora, muy chica, muy uh-huh. del momento que yo estaba o que me tocaba estar y después me iba a mi casa y no sé alejada lo que pasaba. De vos. Exactamente, no era parte uh-huh. mía, era por supuesto mi trabajo, era mi claro. responsabilidad, uno lo hacía con todo el uh-huh. profesionalismo que uh-huh. había adquirido como conocimiento. Pero no te implicaba desde otro lugar. No, porque o no me llegaba uh-huh. en ese momento y no quiere decir esto que en ese momento haya estado mal, quizás uh-huh. estaba bien porque en ese momento pasaban esas cosas. Cuando surgió esta idea de hacer esta radio, uh-huh. que quizá no era todo lo que hoy planeamos o, uh-huh. o todo lo que hoy tenemos, esa planificación, nos fueron pasando cosas y fuimos creciendo y nos fueron también poniendo obstáculos y teniendo nuestras frustraciones, que gracias a eso también quizá hay un aprendizaje. Llegar a los 10 años de nuestra radio, que lo cumplimos el año pasado, uh-huh. Para nosotros es todo un logro porque hubo algo que nos motivó a que eso pasara. Uh-huh. Y como medio de comunicación, explicarle a una persona que solamente escucha la radio, uh-huh. que no está dentro de nosotros ni conoce la interna y de última tampoco la debería conocer, explicarle todo esto quizá no es tan fácil, pero sí quizá es fácil darse cuenta que del otro lado hay ese trabajo y ese compromiso. que en otros medios no es tan fácil de lograr. Quizá hay algunas cuestiones personales que hacen que esa radio, esa emisora, ese medio tenga algún arrastre de lo que hace cada uno personalmente, pero cuando hay un colectivo, hay un grupo humano que está haciendo las cosas, es mucho más impactante. Sí, y además cuando hay, como vos lo dijiste, cuando hay un proyecto sobre el que se discute, cuando hay un proyecto político comunicacional sobre el que se discute, sobre el que por momentos se acuerda o no se acuerda, por momentos se tensiona, todo el entramado de la cantidad de personas que forman parte de Radio Kermés, que puedo decir somos alrededor de 70 personas. Sí, sí, sí, sí, lo otro día estaba sacando la cuenta. De otra manera, no sé si exacto, pero por ahí vamos. Sí, sí, sí. Y con asambleas muy interesantes donde se pone en discusión permanentemente todo y donde todo es, digamos, se va acordando hacia qué lugar se dirige. Me parece muy interesante esto que vos decís porque también es un campo de ejercicio, de discusión política, que es algo que ni hablar en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, bueno, si estamos viendo, por ejemplo, la lucha que están llevando adelante los compañeros y compañeras del CIPREM, salarial, ¿no?, que viene marcada por la agenda de Clarín como medio hegemónico, y de ahí baja hacia todo. Digo, son cosas muy diferentes también las que se viven acá, no porque esos reclamos no existan, porque esas necesidades no existan, sino porque hay una forma también solidaria de hacer lazo dentro de Kermés. Y también a mí me pasa, por lo menos desde lo personal, que se va trasladando también a lo colectivo, tener esa reivindicación de las personas que están afuera de nosotros y que ven con buenos ojos que estén pasando estas cosas en Kermés. Y no porque esté uno o esté otro, sino porque es un medio, o por lo menos tiene esa intención, de ser un medio que puede decir cosas que quizá en otros lugares no. Hoy pasó, casualmente, hoy hubo una manifestación de trabajadores de prensa y estaba con colegas de otros medios que no podían cubrir eso. Y que nosotros lo podamos hacer, pero sobre todo que lo tengamos que hacer, porque es parte de nuestro trabajo, pero también es parte de nuestra lucha, de nuestros reclamos, y hasta de nuestra visión política de las cosas. Está bueno que pasen. Y es más, hasta me preguntaban, ¿vas a ir a la marcha o a la concentración de CIPREM? Digo, está nuestra compañera también, que está Dagna haciendo cosas en la calle. Nosotros estábamos en otra actividad periodística. Digamos que eso pase en un lugar chiquitito, como es Santa Rosa, donde hay 10, 15 personas reclamando por salarios, pero que te están planteando que están siendo pobres, trabajando en blanco en una empresa que está acá a la vuelta, no te tenés que ir, como recién decía, el Grupo Clarín. ¿Quién es el Grupo Clarín? ¿Dónde está el Grupo Clarín? Acá sabés que en La Arena, que en La Reforma, que en El Diario, están pagando sueldos de miseria. Y te lo dice es una precarización salarial. Y sabés que eso pasa. No hay nada escondido. Y que nosotros lo podamos decir, pero sobre todo con cierto respeto también a la información. No porque le querramos pegar a un medio o a otro, no nos interesa ese lugar. Pero sí saber que hay una voz, que puede salir una voz en este lugar que pueda visibilizar eso, pero hasta con mirada periodística, sin ninguna cuestión de interés de desestabilizador, Mauro, ni mucho menos. Te saco un poquito del nosotros y te llevo a vos a la primera persona, que sos nuestro invitado y alrededor de ti. Sabés que me cuesta esa parte. Sí. Vos dijiste hace un ratito que repasaste, ¿no? Cuando, pensando en esta conversación, hiciste un repasito. Sí. Contame y contanos, ¿qué viste en ese repaso? ¿Qué apareció? Mira, una pregunta que yo tenía era, ¿cuándo pisaste? ¿Qué edad tenías cuando pisaste la radio por primera vez? Bueno, casualmente eso es lo que pensé. A ver. ¿Por qué? Porque yo pisé una radio en el año 90, 1990. Que vos decís, si sabés de años duros, la radio. ¿Pero por qué? Porque yo terminé la primaria en 1988. Ay, qué chiquito era. En el colegio del barrio Río Atuel. y fui a estudiar, a hacer la secundaria en el colegio comercial a la tarde. Claro. Nacional a la mañana, sí. Comercial a la tarde. Primer año, bueno, uno lo pasa así viendo qué pasa, porque sos el más chico del colegio. Tratando de aterrizar. Claro. Y ya segundo, más o menos te vas acomodando, vas conociendo a las personas, a tus compañeros, compañeras. Y en un momento yo andaba siempre con un Walkman, con un cassette y sí. auriculares. Andaba para todos lados, llevaba la mochila, la carpeta, la cartuchera y eso que estaba. Muchas veces me pedían que lo apagara porque por ahí quedaba sonando algo, no me daba cuenta, había que apagarlo. Y una vez una compañera me dice, ¿qué estás escuchando? Digo, no, escucho música. Y dice, ¿y no escuchas radio? Digo, no, porque este no tiene radio. Claro. Tiene solamente para escuchar cassette. Y le digo, pero escucho radio en mi casa, me encanta la radio. Ah, mira vos, quedó así en una charla muy, así nomás, en un recreo. A los meses, yo estimo que 2-3 meses, ella me dice, ¿vos, Mauro, trabajás en alguna radio? No, le digo, me encantaría, pero no. Dice, yo tengo un amigo que tiene una radio. Pero ahí tenías 13, 14 años. Sí, tenía 14 años. Y le digo, ¿en serio que tenés un amigo que tiene una radio? Sí. Y dice, ¿querés que le diga que vas a ir a conocerla? Sí, decile. Pero ¿y decile, qué radio era? Era FM Platino. Estaba sí. en la calle Entre Ríos. Sí. Ahí en el Villa Alonso. Sí. Y nada, me acercó esa persona a este dueño de la radio y fui. Y el primer día que fui fue un día domingo. Uh-huh. Y ese día llovía muchísimo, pero muchísimo, era una cosa de loco. Me llevó mi papá ese día porque yo andaba en bicicleta, pero ese día llovía mucho. Claro. Nosotros toda la vida vivimos en la Avenida Luro, ya cerca de Diarco, era muy lejos. Claro. En ese momento era muy lejos, sí, sí. Santa Rosa. Me llevó y entré por primera vez a una radio ahí. Lo conocí a esta persona que era el dueño y a partir del lunes empecé a ir a conocer, a ver cómo era el manejo. Para mí era todo espectacular. Después más o menos te vas dando cuenta que todas las radios eran parecidas. Y que después, mientras va pasando el tiempo, te das cuenta que quizás esa radio no era tan buena como otras, pero para mí, que era sí, la primera claro. vez que veía una radio, para mí era algo alucinante. Y eso que me pasó después con el tiempo, dije, ¿qué me pasa con la radio a mí? ¿Por qué siento ese amor por la radio, ese enamoramiento, esa pasión? Uh-huh. Porque para mí la radio fue un refugio, pero lo analizo desde ese día que estaba lloviendo mucho y yo me metí en esa red, estuve 3 horas ahí con mucha lluvia. Yo sabía que afuera, si salía, me iba a mojar y no sabía dónde ir. Y para mí eso fue un refugio. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que no importaba si lloviera. Yo necesitaba ese refugio de estar adentro de una radio. Y para mí eso es muy fuerte, pero me fui dando cuenta también con el tiempo de por qué es un refugio. Porque ese momento llovía, yo no sabía que era una radio, la conocí, pero después la fui más o menos manejando a eso que conocía, a los equipos, a las personas, a hacer radio. Y siempre sentí eso, que todos estos años de vida en la radio, la sentí como eso, como un refugio, como algo que me va a ayudar a una situación personal. Un lugar en el que te podías guarecer, como uno hace de la lluvia, un lugar en el que te ibas a poder, que te iba a acoger, que te iba a cobijar, ¿no? Lo que voy imaginando, totalmente. Pensando, viendo cuidar cómo también. Te brillan los ojos, ¿no? Cuidar, tenía 14 cuidar. Años. Pero claro. Además con esta paradoja, porque vos lo pensás en términos de refugio, que uno a veces lo piensa como algo cerrado, pero también siento cuando vas hablando que hay algo de como que esa radio y las que vinieron luego te abrieron un horizonte, te permitieron proyectarte de otra manera, te permitieron que ese lugar de refugio de la lluvia como también fuera un lugar donde se pudiera refugiar y crecer el deseo de generarte toda esta pasión que vos tenés. Y yo siempre lo tomo como una enseñanza, todo. Desde ese día que arranqué sin saber absolutamente nada, sin conocer nada, a hoy que puedo aportar desde esa enseñanza. Para mí es toda una enseñanza. Hoy ver a otras personas sentadas donde en algún momento estuve especialmente yo sentado en ese lugar, también es una enseñanza porque, por suerte, todas las personas somos diferentes, pero tenemos visiones diferentes y tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Y que hoy en día yo pueda charlar con nuestras compañeras que están operando, nuestros compañeros que están operando en la radio, y les pueda transmitir algo de lo que uno sabe, pero sin querer modificar su forma, que eso es su estilo, fundamental, fundamental, porque en su momento nuestro conocimiento de operación de radio era mirar al otro cómo hacía las cosas y vos sentarte y repetirlas. Les cuento además que Mauro es un tipo muy generoso como compañero, que siempre está atento a cómo se pueden mejorar, a que si queda un bachecito, que se cubra de esta manera. Estimo que las compañeras y compañeros que son operadores van a coincidir conmigo. Él siempre está dispuesto a esto, a transmitir lo que él sabe, pero también a escuchar. Y además, no importa la hora que sea, si se corta la transmisión, él va hasta la antena, si llueve. O sea, es de verdad un hombre imprescindible de esta radio para que la radio llegue, para que ustedes nos puedan escuchar. Y va diciendo cosas, tan interesantes de verdad. Contás esto, entraste a los 14 años, ahí nomás empezaste a operar. Sí, sí. Al otro día, o sea, fue un domingo, a conocer las personas ahí, al otro día... me dijeron, vení a partir de las 6 de la tarde que va a haber gente en el control y en el estudio. Claro. Y mirá cómo hacen radio. Yo me sentaba al lado de lo que ahora es mi amigo, que es Tati Pereira, que en ese momento estaba operando, con las melenas largas, todo. Para mí era todo raro. Y nada, yo no lo conocía a él. Yo lo único que le dije, mirá, me mandaron a que mire para aprender a operar. Bueno, ok. Él operaba y yo miraba. Estuve... Claro. Días, yendo todos los días a sentarme al lado de él a operar. Y un día, un sábado al mediodía, se hacía un programa ómnibus que arrancaba al mediodía y terminaba a las 6 de la tarde, que era todo un programa musical, que era bastante sencillo de operar porque había una persona en el estudio con dos bandejas giradisco y una casetera y había que poner música. Claro. Cada tanto hacía una intervención, pero era básicamente poner música. Y él y Tati me dijo, ¿te animás, aunque sea un ratito, a operar? Sí, le digo, pero qué sé yo, no sé. Lo primero que dije, no sé, pero nada, no va a pasar nada. Y ahí comencé a sentarme a Mauro, a operar. ¿Y quién te bautizó las manos mágicas? ¿Quién te puso ese nombre, ese apodo? Creo que Juan Pablo Gabaza. Ah, mira, no lo tenía por ahí. Creo que... ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Porque hace mucho, ¿no? Sí, eso fue mucho más acá, cuando hacíamos nuestro programa La Kermés de los Sábados en FM Sonar. Y nada, me veían operar ahí, qué sé yo, supuestamente con manos mágicas, que yo la verdad que no, para mí era lo que hacía. En FM Sonar fue una, para nosotros fue una experiencia muy importante ese paso por la emisora, por esa radio. Primero porque hacíamos nuestro programa que era de 7 a 10 de la noche, donde era un programa de mucho grito, era un delirio. Esto que se hacía acá era una parte, lo otro era delirio. Pero también nosotros hacíamos producciones en esa radio que iba por fuera de nuestro programa. Entonces también teníamos participación durante la semana en algunos programas, producción de algunos programas y, por ejemplo, las transmisiones de las elecciones. Las transmisiones de las elecciones comenzaron ahí en FM Sonar y hubo una transmisión que se hizo de, creo que 10 horas corridas, que yo estuve 10 horas operando. Y nada, y creo que desde ahí y a partir de algunas cosas que uno más o menos va haciendo, surgió ese nombre, como que después fue una sección dentro del programa. Y ahora es una sección en Bestias. Ahora le quisimos... Programa de los sábados a la mañana. Claro. Recién llegadito. Cintia me pidió una, entre comillas, colaboración. Y nada, le cambiamos de nombre, pero... Un aporte. El espíritu. Un aporte. Y el espíritu es ese, es hacer un resumen con algunas cositas que se puedan editar todo, digamos, siempre postproducción. Siempre que escucho esos tipos de resúmenes así, como el que sale en Bestias, un programa que está, la verdad, delicioso, que va los sábados, un buen programa de sábado, digo, que va mezclando el humor... Y después tipos que vienen a hablar en serio, como Repeto. Claro, o sea, sí, totalmente. ¿No? Sí. Hay que poner ahí de todo un poco. Y sí, algo de seriedad tiene que tener. Algo de seriedad tiene que tener la radio. No, la verdad que un programa que está delicioso. Y esa sección tuya, ¿cómo se labura eso? Porque para mí es un laburazo hacer eso. O sea, tenés que estar... Bueno, vos estás todo el tiempo con la radio y... Sí, Nada, qué sé yo, dijimos con Cintia, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos las manos mágicas? Y no, porque quizá para ese tipo de programa, uh-huh, una producción de 10 minutos, 12 minutos, como eran las manos mágicas, era mucho. Uh-huh. Entonces surgió la idea de decir, bueno, ¿y si tengo participación de mi voz dentro de, uh-huh, de ese resumen? Y por ahí está mejor, porque en su momento eran todos audios, uno pegado al lado del otro, que tenía un relato. Claro. Pero cuando uno le puede dar una impronta o le puede dar una explicación a ese audio que vas a escuchar, es mucho más rico, nos parecía a nosotros. Y también empezamos a pensar, bueno, no solamente hacemos radio, también hacemos audiovisual. Claro. También el audiovisual es mucho más rápido. Los videos de TikTok de Instagram son de un minuto y medio. Pero tampoco queríamos perder esa cosa de radio, de hacer algo que te llegue por el oído, no solamente por la imagen. Claro, claro. Entonces se fue dando todo eso y dije, bueno, escribo tres renglones para dar pie a un, uh-huh, audio, y empezamos a decir, bueno, bajemos un poco de línea, posicionémonos nosotros y también hagamos un poco de humor en base a lo que nosotros producimos, que también eso es importante. Lo que se hace en Bestias, ese resumen, también es parte de lo que se hace en la semana, claro, en Kermés. Claro. Y todo tiene un correlato, debería tener un correlato, porque también eso, hasta en la parte de producción, está bueno que poder hablar todo esto, decir, bueno, hagamos cosas que nos sirvan para otros envíos que tiene la radio. Y eso también es parte de esta búsqueda. Sí, y se termina produciendo una totalidad y no programas fragmentados como a veces suceden en otras radios, ¿no? Claro. Que hay una continuidad en eso y, claro, y algo que va como amalgamando. Creo que también tiene que ver con esto del proyecto. Digo, la radio pretende, ¿no? Kermés es una radio que en el fundamento de su creación aparece esto de informar, concientizar, debatir, mirar con ojo crítico la realidad, divertirnos también. Claro, ¿no? Y pasarla bien. Está bueno también llevarle a la gente algo que en algún momento relaje. Creo que, bueno, claramente vos tenés mucho, mucho que ver con eso. Vos dijiste hace un momento, vos disculpame, pero yo a veces me quedo pensando, no, y vuelvo para atrás. Algo muy interesante que es, bueno, esta radio y vos también a través de esta radio, a veces se pueden decir cosas que en otros medios, hoy de la provincia de La Pampa, a lo mejor no se pueden decir, o quienes son trabajadores o trabajadoras, se preservan, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, porque esto es una comunidad chica. Sin embargo, a vos siempre se te ha valorado que aun cuando has ido a cubrir visitas de funcionarios o de dirigentes políticos provinciales, pero también nacionales, y digo, vos sos trabajador del Canal 3 de la provincia y has tenido que preguntar, sos arriesgado, ¿no? Un poco en las preguntas que haces, digo, no estás pensando en si tenés que preservar o no, tenés la posibilidad de preguntar, lo preguntás. Y con esto dos cosas, esta es una que quiero que charlemos de eso, uh-huh, y la otra también que está relacionada, que es que vos fuiste en tu lugar de cronista de exteriores, y lo resalto porque considero que es una tarea difícil de llevar adelante diariamente. Te fuiste haciendo de un nombre, vos mismo, digo, has logrado que a quienes entrevistás te reconozcan, sea una persona a la que entrevistes con frecuencia o no. Digo, Mauro Monteiro hoy es un nombre registrado entre los cronistas. Bueno, estas dos cosas, así te las tiré porque así yo voy a disfrutar un poquito más del vino. Bueno, está bien. Respecto a lo primero que me preguntás, Lili, por supuesto que no es fácil. Yo soy un trabajador. Y siempre tengo esa mirada y tengo el mundo, lo miro desde el lugar de trabajador, y soy un empleado público, soy trabajador de la Televisión Pública Pampeana desde hace 20 años, entré en el año 2003 en el canal. Y la verdad que eso también lo hemos hablado con nuestros compañeros en algunas reuniones. No es tan fácil preguntarle a un funcionario local, porque quizá de los nacionales voy a decir, bueno, sí, le pregunté, una vez tuve la oportunidad de preguntarle a Alberto Fernández, claro, algo. Me acordaba de ese. Le pregunté, sí, está bien, se armó un tole-tole ahí, qué sé yo. ¿Cómo era la pregunta? No me acuerdo, pero hoy recordaba. ¿A Alberto Fernández? Sí, ¿te acordás? Le pregunté algo así como, le pregunté, si él seguía pensando que la comunicación era un negocio, como lo había dicho, y por qué había sido, y esta era la palabra que a él le molestó, había sido benévolo con algunos medios de comunicación, ayudándolos con pautas y demás. Y bueno, esa pregunta, esa palabra, lo trastocó a la persona. A mí me habían sacado el micrófono esa vez, porque hacías la pregunta y te lo sacaban. Y me lo tuvieron que dar de vuelta porque él me hizo una pregunta y le tenía que contestar, si no, no me escuchaba. Y nada, y él ahí dijo que él seguía pensando que era un negocio, pero en un momento dice, pero si ustedes quieren pauta, preséntense y les damos pauta. Como que, por eso en algún momento dijeron, vos sos un pautero, fuiste ahí a pedir pauta. Para nada. Nosotros lo que preguntamos es, usted dijo en un medio de comunicación que la comunicación era un negocio. Nosotros pensamos que es un derecho humano. Claro. O sea, pretendíamos que él, como presidente, dijera eso y no que preséntense asegurara la pauta. Claro. Pero bueno, si lo ofrece. Cuando él pregunta eso, me dan el micrófono y le digo, no le estamos pidiendo pauta. Sí estamos pretendiendo que mejore la pauta para los medios comunitarios. Y ahí es donde alguien de Nación llama, se comunica con un compañero de nuestra radio para decir qué había pasado, por qué habían preguntado eso, qué sé yo. Eso generó un inconveniente nacional que después se vio reflejado en la mejora de la pauta para los medios comunitarios. Y sobre todo Farco lo hizo extensible. O sea, pudieron a partir de ahí, Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, poder pelear mejor pauta para los medios de comunicación. Quizá fue una pregunta al pasar que se encarajinó un poco y que resultó beneficioso para nosotros como medio comunitario. Sí, sí, pero bueno, tiene que ver a partir de esto, ¿no? A partir de estar también convencido de qué es lo que estás preguntando y habilitado desde tu lugar esto, desde tu lugar de cronista y de cuál es tu función. Y otra cosa, Lili, que es algo importante. Ese día se habilitaron 5 preguntas para el presidente el día que vino acá. Eso fue en junio de 2020. Claro. Desde el gobierno provincial nos llamaron a Juan Pablo Gabaza, nuestro compañero, y a mí, para decirnos que nos daban un lugar para preguntar. No nos dijeron qué íbamos a preguntar. Nos dejaban un lugar, que era el quinto. Claro. Era el último porque después se despidió y se fue Alberto Fernández. Desde el momento ese empezamos a nosotros a decir, che, bueno, ¿qué le preguntamos? Bueno, vamos a esperar a ver qué temas salen, porque es más, en ese momento la tercera pregunta fue de Felicitas Bonavita, donde él la nombra, qué sé yo, después termina Felicita trabajando para los medios nacionales, que también eso tiene mucho que ver porque él le gustó esa onda de Felicitas Bonavita y que eso seguramente mejoró en las relaciones. ¿Y qué le preguntamos? Y preguntémosle por tal tema. Pero ya había surgido un tema similar. Entonces, y Juan Pablo le dice, vamos a preguntarle, y digo, bueno, formulemos alguna pregunta como para yo preguntarle y que él responda. Y ahí surgió esa pregunta que después terminó siendo otra pregunta más y hasta en un momento me dijeron, fuiste el único que dialogó con el el presidente. Digo, la verdad es que yo se dio así, no fue nuestra intención, pero sí nos parecía que era importante que desde el gobierno provincial le den lugar a un medio comunitario preguntarle al presidente. Claro. Para nosotros es muy importante eso, porque también es la seriedad que nosotros imponemos en la radio y también el lugar que nos merecemos, porque los medios comunitarios hoy en día ya no son un medio, entre comillas, alternativo eso te iba a decir. O por fuera del circuito político. Ni tampoco estamos diciendo que estamos hablando de una radio con menos frecuencia, con mala frecuencia, con menos oyentes. Para nada. En realidad lo que modifica o lo que es diferente entre un medio comunitario y un medio comercial, entre varias cosas, es esto que estamos hablando, el proyecto político, el lucro o no lucro con la comunicación y tener claro hacia dónde uno se quiere dirigir. En la otra parte de la pregunta, y te completo, tiene que ver con abordar a los funcionarios locales, a esos que te cruzás a la vuelta de la esquina porque nos pasa a nosotros. Y también eso es un tema para nosotros. Primero por el lugar donde estoy yo, que soy parte del gobierno provincial, del Estado provincial, no soy parte del gobierno, no soy funcionario, pero soy trabajador. Y también yo por lo menos me siento tranquilo que le estoy preguntando desde el lugar de Radio Kermés. Yo no soy el periodista de la televisión pública pampeana. Yo soy un empleado, un trabajador de un sector de la televisión pública, pero no soy un periodista de la televisión pública. Y eso hasta en un momento lo tuve que aclarar, porque una vez en una conferencia de prensa, se armó una conferencia de prensa que iban a presentar unos programas del Banco de la Pampa, y el locutor, que era el que manejaba la conferencia de prensa, dijo, bueno, se habilitan las preguntas, digan el nombre, de qué medio, por favor pregunten por el tema de que se habló en la conferencia de prensa. Y en ese momento había toda una pelea nacional que me parecía que había que preguntarle. Y yo le pregunté otra cosa a Sergio Cilioto. Y Cilioto respondió y fue título de todos los diarios al otro día. Y después de eso me agarraron, che, pero ¿por qué preguntaste eso? Si vos dijimos que tenías... del libreto. Y le digo, pero si Cilioto quería responder eso, ¿por qué no le podemos preguntar? Y también a mí me daba la tranquilidad que le estaba preguntando desde nuestro medio, con nuestra visión, con nuestro posicionamiento y con esta responsabilidad. Yo no dije Mauro Monteiro de la Televisión Pública Pampeana, no, claro. Soy de Radio Kermés y desde ahí pregunto. Claro. Y para nosotros que hoy en día, después de 10 años, eso sea importante y sobre todo sea reconocido por los medios de afuera, por los compañeros, por los colegas, me parece que es un logro de un colectivo, no de una persona. Estamos conversando con Mauro Monteiro, ya se dieron cuenta lo interesante que es escucharlo. Nos vamos a estar dentro de poquito yendo a un primer corte musical, pero te quería preguntar algo más. Con algunos de las personas estas que entrevistaste, los cruzás en la cancha. También. ¿Te pegan muchas patadas después de esto? Ahora hace rato que no juego porque me rompí la rodilla, pero en su momento jugamos. ¿Y cobrabas mucho un poco más después de estas preguntas? Y qué sé yo. Fue algo muy... Pero se dan cosas, situaciones muy particulares en la cancha de fútbol con los periodistas y con las personas que enfrentamos en el momento de jugar y con las que después tenemos que dialogar, porque abogados, fiscales, contadores... Los que sean, estamos jugando. Entonces claro. Después te tenés que enfrentar a tu trabajo. Uno pregunta y el otro contesta. Pero bueno, me ha pasado de tener que pelearme en la semana con alguien y el sábado tener que enfrentarme. Bueno, estamos jugando al fútbol acá. Nos olvidamos lo que pasó el miércoles. Nada de patadas. Nada de patadas. Bueno, vamos a ir a la primera pausa musical. Ustedes saben que la música nos la convida a nuestro invitado, como este quesito que se trajo para acompañar el... Es picantón. Especial para acompañar este vinito Aruncó. Y vamos a escuchar a Ismael Serrano en ¿Qué andarás haciendo? Haciendo ahora, echa una madeja en el sillón, dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún faltan por colgar. ¿Qué andarás haciendo ahora? Apagando las luces del salón, probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida ver el mar. Y yo afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Y yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora? Cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir al lado izquierdo. ¿Qué andarás haciendo ahora? Maldiciendo la luz, el primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos. Y yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mauro Monteiro. Bueno, seguimos en el corte dialogando. Y voy a ir nuevamente hacia tu lugar como cronista de exteriores. ¿Cuál es la coordenada ética que atraviesa tu trabajo? Digo, imagino que te ha tocado cubrir. Pensaba, bueno, esto de estar en la calle permanentemente cubriendo noticias, debe haber noticias que te ha costado mucho dar. Sí, pero a mí cuando me estabas por preguntar eso me acordé de una charla que tuvimos con nuestra compañera Cintia, que en algún momento me dijo, vos podés entrevistar al gobernador y a una mujer que está pidiendo en el medio del barrio que... No sé, te está haciendo un reclamo. Que no tiene gas, o que no tiene agua, o que tiene nada. Tiene algo para decir. Y en esos momentos, por ahí, lo que a mí me pasa es que yo necesito saber algo de lo que va a pasar antes. No tener todo el manejo de lo que va a pasar, pero sí previamente tener un resguardo para yo, entre comillas, guarecerme ahí, pero sobre todo para poder entender, que eso es lo que más me pasa. Muchas veces decir, bueno, hay una persona que va a reclamar determinada cosa, ¿no? Que hay que ir a cubrir, o una actividad, una conferencia de prensa, una nota o lo que sea. Y yo necesito saber un poquito más de lo que de lo que van a anunciar, pero ponerte en contexto. Claro, entonces eso también por ahí me va a ayudar a mí, primero para no decir cosas que no está bien que se las digan, pero también para tener una cierta tranquilidad yo en el momento de preguntar algo. Y eso también lo fui aprendiendo con nuestro colectivo. Toda la lucha de las mujeres que son parte de nuestro, las mujeres y las disidencias que son parte de nuestro colectivo, a mí me ha ayudado mucho para poder entender, preguntar y ya no preguntar cosas que no se preguntan. Y eso para mí no me cuesta decirlo, no me cuesta admitirlo. Hoy preguntar cuántas mujeres fueron a una manifestación, ya está eso. Y eso lo hablamos mucho con Cristina Ercoli, en una charla muy, para mí, súper productiva que tuve con ella después de una entrevista que le hice. Y ella me lo planteó tan bien, pero con tanta didáctica, claro, que es imposible no entenderlo desde ese lugar. Me lo planteó desde la lucha, me lo planteó desde la mirada del macho, del tipo, del varón. Pero sobre todo desde lo humano, y cuando vos entrás en ese lugar es muy difícil no entender la situación y no querer saber cosas que no es necesario que se sepan, y no por eso te tenés que reprimir a preguntar. No, claro, pero eso te iba a preguntar. En todos los oficios y profesiones me parece que muchas veces hay un punto en el que uno tiene que detenerse, o que uno decide, no sé si tiene que detenerse como un deber, que uno decide detenerse, por ejemplo, en una pregunta, es decir, o que a lo mejor no te detuviste a tiempo y cuando te fuiste dijiste, bueno, ¿para qué habré preguntado esto? Me ha pasado miles de veces. A eso me refiero, ¿no? Es como una delgada línea en la que uno dice, bueno, acá me freno porque ya está, ya obtuve la información que necesitaba para poder transmitirla, porque bueno, muchas veces en el repreguntar, digo, uno incomoda uh-huh. o sale a la luz algo que a lo mejor pertenecía al orden más de lo privado y personal de esa persona. Totalmente. Entonces imagino que bueno, eso, lo que vos decís, te lo va dando el oficio, pero es también una ética que te la debes ir planteando y revisando permanentemente. Y también ser parte de un medio. O sea, uh-huh. cuando uno sale de lo personal uh-huh. y sabe que está representando, en este caso, a nuestro medio, uh-huh. ya dejás de ser vos. Uh-huh. Que eso está re bueno que nos pase. Uh-huh. Porque sos parte de un colectivo. Sí, claro. Y más allá de que no te... De un colectivo que, usando la palabra tuya, que te resguarda, que te guarece, en el que te refugias, pero además un colectivo en el que vos también alimentás para que ese colectivo, totalmente. Con el paso del tiempo, sea esto que es Kermés, ¿no? A mí me gustó una charla que tuvimos una vez con nuestro compañero Juan Pablo hace años, cuando recién estábamos arrancando, que esto era una radio web solamente, uh-huh. que estaba... Verónica haciendo su programa, Verónica McLennan, y lo digo así porque era Verónica McLennan, no era nuestra Vero de hoy, uh-huh. y yo operando, que éramos eso nada más, y mi hijo Milton jugando. Chiquito. Esa era nuestra radio Kermés en ese momento. Una vez en una charla, en una reunión de producción, ponerle uh-huh. que era así, siempre Juan Pablo decía, siempre trata de, o tratemos, de preguntar sin opinar. Uh-huh. Y eso... fue otra de las enseñanzas que hoy pongo en práctica y me doy cuenta que del otro lado uh-huh. se opina más de lo que se pregunta. Se pregunta no sí. solamente en nuestros colegas, los cercanos, sino también en los medios nacionales. Totalmente, y los nacionales más que en los cercanos. Claro, o sea, y tienen a una persona que llaman para entrevistar y opinan más de lo que le preguntan. Y quizás es mucho más rico preguntarle no que escuchan. Opinar. Me parece esto, ¿no? De no escuchar porque están usando ese tiempo para ver qué opinión más van a dar. Mauro, fuiste nombrando, bueno, esto de cómo ir aprendiendo, de experiencia. ¿Hay alguien que vos digas, este es un maestro, me sirvió como, hay influencias que vos reconoces en tu oficio? Y como operador, a mí siempre me interesó mucho mirar a las personas cómo trabajaban y siendo un pibe, siendo 15, 16 años, yo trabajé mucho con Carlos Mateu y con Luis Díaz. Ajá. Dos personas que hacían la mañana de Radio uh-huh. Nacional, yo era operador con 16 años de Radio Nacional de Santa Rosa. Y para nosotros, para mí en este caso, verlos hacer periodismo desde ahí, para mí fue una enseñanza. Para mí un maestro es Juan Pablo, aunque él no quiera reconocerse de esa manera. Cintia también es para nosotros, sí. es una maestra, pero para nosotros y para nosotras que somos parte de la radio. Uh-huh. Porque no es que uno le va a ir a preguntar para que le enseñe, sino que con la actitud, uh-huh. con sus intervenciones, pero sobre todo con sus formas de mirar el mundo, va enseñando, que para mí eso es mucho más importante, que se sienten y te digan esto es así, sí, o claro. esto es asá. Y a mí me impactó mucho con 15 años que yo era operador de una persona que ya no está con nosotros, que era Fernández Castro, el Chono Fernández Castro, un riojano que trabajaba en Radio Nacional Santa Rosa. Ah, mirá. Que era locutor de la radio, un tipo grandote con una voz impresionante de Radio Nacional, que era el locutor de turno y a mí me tocaba trabajar con él. Durante muchos años trabajé con él, yo era el operador y uh-huh. él era el locutor de turno. Y yo era un pibito que ponía las canciones que me daban, que eran todas canciones folclóricas, imagínate, Radio Nacional era folclore y tango nada más. Y él tenía un programa que se llamaba Sonocracia. Que vos decís, hoy en día decís radiocracia, claro. Somos nosotros, pero en ese momento sonocracia era como el gobierno del sonido, una claro. cosa así, que él se lo inventó para hacer algo en la radio porque no tenía programa y él ponía música. Tenía un segmento llamado Los Tres del Olimpo, que ponía a Gardel, a Lepera, qué sé yo, y yo renegaba mucho porque ponían todas canciones que yo no tenía nada que ver con eso, que no escuchaba, que no me gustaban. Y una vez... discutiendo con él, pero discutiendo bien, me dio una enseñanza que para mí fue fundamental como operador. me dice, a usted, usted, ¿cómo es que me decía? No me decía maestro, tenía otra frase donde se, a todas las personas le decía así. No te decía por el nombre, y te decía, te trataba de usted. Usted, señor, usted preocúpese porque lo que salga al aire se escuche bien. No importa si le gusta o no. Claro. Porque yo estoy haciendo este programa y mañana va a venir otra persona a hacer otra cosa. Usted se tiene que preocupar por lo que salga al aire salga bien. Ese es su trabajo. Y viste, yo como un pibe decía, ¿qué está diciendo este tipo? Con el tiempo te vas dando cuenta que ahí había una enseñanza. Que una enseñanza fabulosa. Claro. Porque hoy en día nos pasa con muchos operadores y operadoras que quizás están en un lugar donde no están tan a gusto con lo que está pasando, pero tienen una responsabilidad de que uh-huh. ese producto, ese envío, ese programa salga bien, porque es parte de un conjunto. Y para mí eso fue una enseñanza con 15 años que dije... Que trascendió, que fue más allá de ese para momento, mí fue, ¿no?, espectacular. Bueno, Mauro, te cuento que este año, como estamos iniciando y estamos brindando y tenemos, nos acompaña... Qué rico vino. ¿Viste? Espectacular. Qué rico vino con el que te esperábamos. Vamos a tener, te voy a invitar a que conversemos nosotros dos un ratito con Juan Pablo Morisoli, que nos va a contar un poco acerca de Arumco. Pero mientras propiciamos el ingreso de Juan Pablo al estudio, vamos a una pausa musical, también con musiquita que nos pasaste dale, vos. Dale. Y en esta oportunidad vamos a ir a escuchar a Joaquín Sabina en Jugar por Jugar. Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espinas, su corona de espinas. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que correr más que la policía. Para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. La vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento, que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tus sueños, el hombre de tus sueños. La rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo. ¿Qué ganas de un mientras sigue sonando esta cortina musical de fondo? Ya está Juan Pablo Morisoli acá en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este año con este rico vino Arumco, que me gusta mucho la definición que leí que habías dado por ahí, que es un vino pampeano por donde se lo mire. Sí. Contanos de Arumco, a Mauro y a mí. Arumco es la ranita del agua, de los ranqueles. Es una especie de duende o de dios, como uh-huh. uno lo quiera llamar. Es muy pequeño, es un sapito de 3, 4 centímetros. No crece más, sino que ese es su tamaño. Y donde estaba el Arumco había agua. Un manantial, un médano, un río, una laguna. Y como todos los elementos de nuestra gente nativa, tiene un especial cariño por el Arumco. Así que, si bien lo habíamos utilizado en épocas anteriores, cuando yo trabajaba en mi trabajo de recursos hídricos, supimos sacar un suplemento sobre el agua que salía todos los domingos, claro, en el diario, que se llamaba Historias del Arumco. Así que cuando me decidí a jubilarme y conseguir un viñedo, pensé que ese era un hombre ideal para el vino. Hay un relato muy interesante de Enrique Stieven, ¿no? Sí. El controvertido Enrique Stieven, acerca del Arumco, y está muy bueno. Contanos hacer esto, ¿cómo fue el momento en el que te decidiste a producir estos vinos? ¿Qué característica especial tiene la geografía y particularmente el sur de la provincia de La Pampa? Y además, esto, ¿no?, que está tan vinculado al río y lo que ha sido la lucha por los ríos en La Pampa para... los Morisoli, ¿no? Sí, nuestra tanto historia. Para tu padre como para vos. Nuestra historia viene de la mano de los ríos, de la mano del agua y de la falta del agua. Claro. Ambas cosas. Cuando nosotros llegamos a La Pampa en el año 56, yo tenía 3 años, fuimos a La Adela. A La Adela y a Río Colorado, porque son dos poblaciones, claro, hermanas separadas por un río. Puente. Y ahí había muchas bodegas. Había un vino que se llamaba Costa Roja. Ajá. Un paisaje que nos subyugó, nos enamoró. O sea, nos fuimos enamorando del agua y de La Pampa. Y años posteriores, cuando fuimos a 25 de mayo, también había bodeguitas familiares, bodeguitas de chacra, con piletas de hormigón pequeñas. Y la historia del vino, si bien es corta o de pequeña envergadura en La Pampa hasta ahora, tiene todo una continuidad. Y bueno, cuando me pensé en jubilarme, no pensé que al otro día me iba a estar sentado en la vereda tomando mate, sino que al otro día yo tenía que estar haciendo algo, un proyecto que me gustara, que generara trabajo, que fuera movilizador. Y como ya nos conocíamos con Carlos Gracide, el genial intendente de Gobernador Duval, ahora desaparecido, ya de ahí a conseguir una pequeña chacra fue un solo paso, a poner las plantas, a conseguir un encargado. ¿De qué año estamos hablando esto más o menos? Y yo hace 7, 8 años que empecé. Claro, no hace tanto. No. Este vino, yo leía, bueno, que se produce en una chacra cercana a Río Colorado y que se procesa, todo el proceso lo termina de hacer en la bodega Lejanía, que es la bodega municipal, ¿verdad? Así fue el proyecto de Carlos. Carlos Odual, él ideó del lado este de la ruta todo municipal. Y del lado oeste de la ruta, todas chacras privadas que se han ido vendiendo, se han ido comprando. De la misma manera que yo, hay otros colegas que tienen sus producciones. Algunos apostaron por los olivos, por otros frutos, pero siempre el viñedo, porque está la bodega a 4 cuadras. Es una cosa única. En cambio, los colegas que traen la uva de Casa de Piedra a Hacha o a Santa Rosa, la traen de 400 kilómetros. Claro. Claro. Es todo otro proceso económico diferente. Si me dejas preguntar. No, totalmente. ¿Qué característica tiene este vino comparado con otro vino pampeano? Ay, qué bueno es tener a Mauro Monteiro de invitado y te hace esas preguntas. Bueno, el vino pampeano patagónico es un vino fuerte, un poquito áspero, levemente fuerte de alcohol, por las características del viento en La Pampa. El viento le pega a la uva y la uva se resiste y robustece su piel, la hace más gruesa para poder soportar ese viento, esas temperaturas, y de ahí es que nuestro Malbec no es como el Malbec del sur de Mendoza o de los Valles de Uco, suave y dulzón, claro, con 13 grados, 13 grados y medio. Este creo que anda en 14,5 de alcohol. La operadora se nos llevó la botella. Eso ya da una idea de estas características. Y también tiene un gustito a desierto pampeano. Porque la uva, en su parte exterior, junta una grasita. Esa grasita se llama pruina. Y en esa grasita, que ayuda a que tenga humedad la uva y llegue hasta el momento de cosecha, se pegan los pólenes de la jarilla, del alpataco, de la zampa, del retortuño, que están al lado. Claro. No están a son kilómetros. Propios de nuestro ambiente geográfico. Y ahí tenemos 2 o 3 características clave de este Arunco, que a lo mejor un poco salvaje. Mira qué bueno. Cuando hicimos el primer brindis, porque iniciamos el programa con un brindis, bueno, por la comunicación comunitaria, Mauro nos decía esto, ¿no? Del vino que se producía ahí en el sur de la Pampa, lo reconocía. ¿Vos cómo sentís que ha ido el paladar de los pampeanos en relación a este vino? Hay una tendencia que va creciendo, pero que, si digo la verdad, es pequeña. El ingreso, después de tantos años, de los vinos mendocinos, sanjuaninos, después de los neuquinos y rionegrinos, fue copando el mercado y haciéndose costumbre. Uh-huh. Costumbre y gusto y preferencia. Uh-huh. Nosotros irrumpimos, porque somos varios los que hacemos vino, incluso municipalidades y cooperativas, irrumpimos con este producto nuevo, con las características que les nombré recién, y estamos tratando de conquistar al pampeano. Tampoco tenemos vino para todos, uh-huh, porque somos incipientes, somos pequeños. Si bien hay bodegas grandes, como Desierto Pampa y las de Catena Zapata en Casa de Piedra, esa bodega también exporta al exterior. Claro. Nosotros claro, no somos pequeños. Lo mío, no voy a decir que es hobby, pero anda entre pasatiempo y ganas de hacer algo. Pero recién dijiste que querías hacer algo también para generar trabajo. ¿Estás generando trabajo desde la así bodega? Es, así es. Tenemos un encargado nativo de Gobernador Duval, Florentino Páez, que está trabajando desde hace 7 años conmigo. Y después la distribuidora, las vinotecas, algún vendedor particular también que hace su trabajo tipo domiciliario, para aquella gente que por ahí no se puede movilizar, o que, como ya el tráfico está bastante complicado en Santa Rosa, prefiere llamar por teléfono y que se lo traigan a la casa. Un delivery de vinos. Claro. Y después, bueno, allá en Gobernador Duval, tal vez la mitad del pueblo trabaja en la chacra, en la bodega, en la fábrica de dulce. Claro, está relacionada en la estación de servicio, claro. Todo es municipal. Claro. Salvo algunos comercios, despensas. Bueno, en estos tiempos, ¿no?, en que se pone en cuestión el lugar del Estado como organizador de la vida de las personas, digo, está bueno también rescatar esto y ver cómo también desde un Estado y desde estados municipales pequeños se pueden generar estas políticas creativas en relación a lo que la geografía brinda y a lo que se puede dar como respuesta en cuanto a trabajo a la población, ¿no? Es un orgullo. Claro. Es un orgullo. Carlito Gracide fue un hombre importantísimo en Gobernador Duval, ahora lo sigue su hija, su familia, y todos trabajan ahí, lo cual, como vos decís, es un ejemplo de cómo del Estado se puede cambiar la vida de una localidad, de un pueblo, uh-huh, tal vez de una provincia, ¿por qué no más? Juan Pablo, en el brindis, al inicio, Mauro también nos recordaba esto de las cavas subacuáticas, ¿no? Que hay, sí, una forma de, digo, hay un añejamiento del vino que puede ser de manera tradicional, y también está esta experiencia que, por lo que leí, es la única en la provincia de La Pampa, creo que en el país son muy pocas experiencias de las que hay. Están prontos a sacar ahora, ¿no? En mayo, sí, por ahí, nuevamente botellas que están en esta cava. La primera experiencia fue muy piloto, eran 70 botellas, que después, por ser tan pequeña, hicimos una subasta a favor del ALSEC, uh-huh, que nos gratificó a todos, nos hizo sentir muy bien, porque el invento tuvo un fin social. Uh-huh. Ahora ya en este año pasado se introdujeron 580 botellas en una comunidad de amigos que me compraron el vino a mí. Uno compró 10 cajas, otro, uh-huh, 50, otro 20, otro 3 cajas. Todo es Arunco, Malbec Reserva. Y va a ser sacado, sí, dentro de poco tiempo, y se comercializará, porque todo eso llevó un trabajo. Casa de Piedra está a 400 kilómetros, los buzos que trabajaron son profesionales, y etcétera, etcétera. Y sé que estamos pasándonos de tiempo, pero esta pregunta, si no te la hago yo, te la hace Mauro. A ver. ¿Qué característica le da la cava subacuática que, esa, no se da en el añejamiento tradicional? Y el anejamiento es lo más lerdo del vino. Claro. Porque hay que esperar 3, 4, 5 años. En cambio, luego de que el vino ya está terminado, pasó por barrica y viene la crianza, ahí lo introducimos bajo el agua y el proceso se acelera entre 5 y 7 veces. Ah, mira. Por la diferencia de presión, por la oscuridad, por la temperatura constante, por la ausencia de ruido, de movimiento, etcétera, etcétera. Y esto no es un descubrimiento mío, sino que está basado en los antecedentes de Europa o de Puerto Madryn, de las bodegas que hace ya años lo vienen haciendo. Una preguntita más cortita antes de terminar, India, porque nos está mirando India por el tiempo. Esto se hace en el Río Colorado. Bien. Vos, como luchador por la vuelta del río Atuel, ¿también hay una ilusión que se puede hacer en aguas del río Atuel esto? Siempre es por los ríos. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas con Claudio Ramírez y con Suárez, que es el de Acuapampa, es por los ríos, es por el agua. Nunca nos situamos en algo puntual. Es la lucha de los pampeanos por recuperar lo nuestro. El río Atuel era el mejor río que teníamos por la calidad del agua. Uh-huh. El Colorado es más saladito, tiene más carbonato, tiene más sales, que después se ven problemas en las chacras, en las mangueras de riego. Y el Atuel, bueno, era una joya para nosotros y, bueno, nos lo quitaron, nos lo robaron, más allá de que hay muchísima gente en Mendoza que vive de eso y, bueno, a ellos no los podemos culpar. No, claro, nunca estamos en esta lucha, nunca estamos culpando a los pueblos, sino a los gobiernos que han tomado estas decisiones y que han... Ahora la corte. Claro, y que han cortado el agua arriba, privando a otros pueblos, como en el caso nuestro, y produciendo este desierto tan extenso de la provincia de La Pampa. Juan Pablo, yo te agradezco que hayas venido hasta acá a contarnos así de manera rápida y amena qué significa Arumco y por qué. Te agradezco también que hayas... aceptado acompañar a este programa de conversaciones, así que muchísimas gracias y cuando quieras volver durante el año, las puertas de Kermés están abiertas. Muy agradecido, un gusto haber estado con ambos y, como se dice en La Pampa, yapay peñí. Yapay Peñí. Mauro, yo tengo, bueno... No te vayas, Juan Pablo. No, por favor, no te vayas, quédate un minutito más. yo tengo una invitación. Viste que en los ciclos anteriores yo les preguntaba qué hubieran querido que les preguntara y no les pregunté. Pero en este ciclo, en virtud de este rico vino que nos acompaña, te voy a pedir que nos propongas vos el brindis final con Arumco. Bueno, vamos a brindar con el vino pampeano. Estamos hablando de medios pampeanos, que para mí los medios pampeanos son es parte de nuestra identidad. Yo reniego mucho de las personas que dicen yo miro un canal y no miro nuestro canal, o escucho una radio de Buenos Aires y no sé lo que pasa acá a la vuelta. Soy un defensor acérrimo de los medios locales, no importa cuál sea, pero prefiero que me hable una persona de acá a la vuelta antes de escuchar a una persona que está a 600 kilómetros. Yo brindo por los medios locales y, por supuesto, por nuestros medios comunitarios. Gracias, Mauro. Te agradezco enormemente que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. De verdad, ha sido un placer enorme tenerte sentado en este programa de conversaciones con el que damos inicio a este tercer ciclo, que para nosotros siempre el primer invitado tiene ciertas particularidades y quien cierra el ciclo también, porque es como un poco como un resumen y porque nos sentimos acompañadas por ese primer invitado. Para mí ha sido un lujazo tenerte y escucharte. ¿Tu mamá te escuchó? Mi mamá me escuchó y menos mal que no me preguntaste antes porque me iba a poner a llorar. Mi mamá es la primera oyenta de nuestra radio desde siempre y está siempre ahí atenta, tiene una radio ahí al lado de su cocina, mate, radio, ella se levanta, radio, hasta el mediodía, pone la televisión pública, la apaga, duerme la siesta, se levanta, está Bertolini a la noche. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Carmen. María del Carmen. Le dicen la Mari, pero es María del Carmen. Mari, le mandamos un abrazo enorme a través de su hijo. Y bueno, con este brindis y con este saludo nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el martes que viene les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India Azcárate, aquí por Radio Kermés. Yo, Liliana Ottaviano, me despido. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. como amor.